Hola, me llamo Daniel Lescano y quiero mandar un gran saludo para toda la gente de España y no se olviden que soy vocalista de Flor de Piedra.